Roll. Rosa. Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 828 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida en el montonazo, en el mogollonazo de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en diferido o también en directo, y nos ayuda a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Estamos arrancando 16, se llama esta canción, 16. Y ojalá fuesen esos logrados que hubiese ahora mismo aquí en donde estamos haciendo el programa, pero ya me toca empezar a quitarme la camiseta para no verme envuelto en sudor. No quiero ni pensar el verano que nos viene por delante. Bueno, este 16 es el segundo sencillo publicado por este jovencísimo quinteto metalcoreta rumano, que cantan en su rumano materno y que debutaron con un primer álbum en el 2021. Esta gente se llaman Revolter y el tema, como te he dicho, 16. Salto Matar. Rock.com. Antes de ir con esa sección en la que os informamos de las novedades de los conciertos que va a haber para este fin de semana y más novedades, obviamente, vamos a recordar a una de nuestras bandas asociadas de Levante, de Cartagena concretamente. Ellos son Presa. Y este tema fue uno de los dos sencillos oficiales con videoclip de su álbum o de debut homónimo para los cartageneros. Esto se titula, fíjate, los queremos casi casi como el título de esta canción, como hermanos. Un estilo de vida, una misma religión, marcados por una calavera, no los detiene ni Dios. En cada bar de carretera, en cada mesa de billar, quedó grabada esa pelea, que no es fácil de olvidar. En el ruido de un motor, ese sonido Mata Radio Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Saludos si nos escuchas en directo, saludos si nos escuchas en diferido, saludos si nos escuchas vía podcast. Arranca la semana Ternasca. Y también nos llegan ya a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera los primeros saludos de nuestros ternascos y ternascas. Tenemos saludos desde el otro lado del Atlántico, desde Venezuela, de nuestro compañero Carlos del programa Sobre la Dosis. Ya sabéis, hoy aquí a las 9 de la noche hora Madrid podrán disfrutar de ese auténtico programazo. Aquí en asaltomatarradiorock.com, lógicamente. Y mira tú por dónde, justo estaba echando yo un vistazo a las redes sociales y me he encontrado con una sorpresita, algo para poner los dientes largos por parte de los PR3, que ponían calentando motores, hashtag festival, algo están rumiando. Y justo llegan también saludos de nuestro terrasco de Almayate. Siempre tengo que pensar en un barco para acordarme del nombre de este pueblo. Nuestro terrasco Alex, bajista de los PR3. Que por fin consigue cuadrarse media horita por lo menos para hacer una escucha en directo. Aupa ahí. Vamos a por esa primera tanda de conciertos, un par de ellos, no sé, porque que tenemos que repartirlos a lo largo de la semana, que hay mucho que anunciar y muy interesante. Los dos primeros de ellos, los que vamos a anunciar hoy, ambos en Vizcaya, en Euskadi. Sanduye en Portugalete. Segunda parada de la gira enorme, impresionante e ilusionante gira 2024 para los formetaleros zaragozanos. Salduye, que tiemble Euskadi, porque van a estar este sábado 13 de diciembre en Portugalete, ahí al ladito de Bilbao. Estarán a partir de las 8:30 de la tarde en los Group Studios. La entrada en taquilla 15 euritos, la anticipada 12. Y además hacían un anuncio muy importante, aparte de que van a tener un invitado especial durante el concierto, algo habitual en los conciertos de San Luis, siempre buscar un invitado cercano a la ciudad donde van a actuar. Anunciaron también que quienes estéis en Bilbao, que sepáis que hay metro que funciona durante toda la noche para ir a Portugalete y volver, así que os lo ponen facilísimo para ver ese conciertazo de los Salduye en la sala, en los Group Studios de Portugalete, este sábado 13 de abril a partir de las 8:30 de la tarde. Como hay venta anticipada, encontrarás link directo a esa venta online debajo del cartel anunciador de este concierto de los Salduye. Primero de los dos conciertos en Vizcaya que te anunciamos hoy para este fin de semana. Vamos a escuchar un temita de los Salduye, corte número 9 de su último disco hasta la fecha, Ambaxtos. Esto es Ataecina. Y todo derrumba. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Vamos a por ese otro concierto en la zona de Euskadi. Desastre más gatones colorados, noche de punk. O lo que está sonando de fondo, por los cojones. Este sábado 13 de abril en el mismo Bilbao, apertura de puertas a las 8 de la tarde en la Sala Mito. Desastre con los ratones colorados, dos de nuestras bandas asociadas, dos bandas asociadas por una señora, más la gente de, creo cómo se llaman, los vibradores. Los vibradores, sí. La Sala Mito, que está en la calle Tellería número 7. De Bilbao. Pues ahí estarán los Desastres y los Ratones Colorados, pues montando una noche de punk de putísima madre junto a la gente de los Vibradores por 13 euritos en taquilla y 10 euritos la entrada si la tienes online y anticipada. Porque yo no veo por aquí que haya anticipadas físicas, así que la anticipada solamente online, 10 euritos de la culpa. También tendremos preparado para ti un enlace directo a esa venta anticipada de las entradas para este concierto de Desastre más Ratones Colorados en la Sala Mito a partir de las 8 de la tarde este sábado 13 de abril en Bilbao. ¿Te has fijado, Roxa? ¿No sabes que ya estoy en abril? Ya no digo febrero. Sí, ya está. Solo me ha costado 8 días. Pues vamos a ilustrar musicalmente esta estupenda noticia. Desastre más Ratones Colorados en la Sala Mito este sábado 13 de abril a las 8 de la tarde, ahí en la capital bilbaína, junto a la gente de los Vibradores, que no se me olvide. Pues con un tema que no es un tema del último disco de los Desastres, pero sí que es un tema que está de actualidad, porque los de Usera lo han vuelto a subir en forma de videoclip a su propio canal de YouTube. Ya sabéis que antes tenían los videoclips en el canal este del Rock Estafal. Y como borraron todos los vídeos, no sé si queriendo o sin querer, pero hicieron la cagada padre, pues han decidido que mejor se lo suben a su canal, que si la cagan ellos ya saben a quién responsabiliza, ¿sabes? Este tema es uno de los míticos de los Desastres, La Princesa de Usera. Probablemente caiga en ese concierto del sábado 13 de abril en la Sala Mito junto a los Ratones Colorados. De la cama de abajo se marchó hecha pedazos de las vías de San Fermín. Era el último tren que pasó por allí de los días del orfanato. Ya apuntaba muy alto las calles de Carabanchel, donde hizo su gran papel. Y andaba pequeño terrasco. Las calles no serán, nunca llegarás en cabeza ni la cara pintada y los labios de fresa. Solo yo de verdad conocía sus anhelos sonrisa ni la cara pintada y los labios de fresa. Que andabas buscando princesa con jamelgo agotado en las calles de Usera. Nunca llegarás en calesa ni la cara pintada y los labios de fresa. Asalto Mata Radio Rock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. It's raining blood. Hallelujah. La recontradición. Hoy en la recontraversión, por fin, este mega hit de los primeros 2000 hace honor a su nombre y suena algo a rock. Party Rock Anthem. No como la original de aquel dúo de difícil nombre, los Fao. Esta cover se la corra esta nueva formación teutona llamada Sweet Electric, y viene en su primer maxi tras cuatro sencillos previos desde 2022. Sweet Electric's Party Rock Anthem. In the club, party rock, looking for my girl, see how my dog. Not stop till we hit the spot. Pull him up and wait like she on my block. With a drink, I got to know. Tattoos, tattoos, cause I'm rockin' raw. Half white, half white domino. Getting money, open door. I'm running through these holes. My train, no, I got the devilish flow. Rock and roll, no halo, we party rock. That's the crew that I'm reppin'. All the way to the top. No letting, I'm zeppelin'. Party rockers in the house tonight. Everybody just have a good time. And we're gonna make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rockers in the house tonight. Everybody just have a good time. And we're gonna make you lose your mind. We just wanna see you. Every day I'm shuffling. Go to make me throw this cash. We're getting money, don't be mad, now stop. Hate is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. Now we're gonna see, you're shaking now. Now you're over me, you're digging now. Get up,

favor, ¿eh? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues ya hemos consumido ampliamente la primera media horita de programa. Momento de recordarte, por si acabas de engancharte a la sintonía, o bien de asaltomatarradio.com o de alguna de las emisoras, o cualquiera de las emisoras que nos pasan, pues que estás escuchando Pequeño Zanasco. Si lo estás haciendo vía podcast es porque, obviamente, sabes qué programa quieres escuchar y lo has buscado en la web de asaltomatarradio.com. Ya sabes, el menú principal. Todos los días disponible a partir de las 21 horas, hora Madrid. Como te digo, menú principal, bien en lista de podcast buscando Pequeño Ternasco, bien en Noticias Rock buscando Ternasqueando, el blog de este programa, en el que no solamente encontrarás el podcast, sino todos los artículos con los podcasts incluidos de cada uno de los episodios de Pequeño Ternasco. Luego ya al día siguiente de la emisión lo compartimos en redes sociales. Sección de secciones, las bizarradas. Roxa Rosae, como siempre, nos trae los titulares. Un avión obligado a dar media vuelta por inundación. Son realmente profesionales. Sí, realmente profesionales. Un avión que se inunda y lo próximo será un barco que haga un aterrizaje forzoso, ¿eh? Bastante más difícil en el segundo caso, pero no lo descarto. El piloto de un vuelo de la aerolínea estadounidense United Airlines, que operaba entre Frankfurt y San Francisco, se vio obligado a regresar al aeropuerto de origen tras un problema con uno de los inodoros del avión. Que son bien pequeños, por cierto. Sí, por eso que el depósito de agua tiene que ser pequeño también, pero claro, que tiene que aguantar un par de horas, hombre, o tres, o varias horas. Este vuelo era transoceánico, Alemania a Estados Unidos y encima a la costa oeste. El depósito ya es grande. El vuelo sobrevoló en círculos el Mar del Norte antes de regresar al aeropuerto de Frankfurt. Tal y como recoge el periódico The Sun, poco después de despegar de ese aeropuerto, los pasajeros a bordo del avión informaron de un olor fétido procedente de los baños. Esto, alguno de estos que se caga al volar. Tras una inspección, la tripulación de cabina descubrió que uno de los baños del avión, de 7 años de antigüedad, no sé si el avión o el baño, estaba defectuoso. Los pasajeros también informaron que el contenido del tanque de desechos se desbordó y entró en la cabina, empeorando todavía más si cabe la situación. Al parecer, el avión se puso en contacto con los ingenieros de tierra, con la esperanza de que pudieran ayudar a solucionar el problema. Hombre, claro, desde el aeropuerto te van a solucionar el atasco en el váter. Es que... Mientras el avión seguía dando vueltas sobre el Mar del Norte, a ver si se vaciaba el depósito ese tan grande. Una vez que ya quedó claro que los técnicos en tierra no podían encontrar una solución para el vuelo en curso, los pilotos del Boeing 777 decidieron regresar al aeropuerto de Frankfurt para evitarse el mal efecto y no acabar realizando un envío tóxico. Mal efecto no, el efecto, The Effect es el nombre de la banda que estás escuchando. Y Toxic Envy, el biotóxico, el título de esta canción que viene a resultar ser el primer adelanto a lo que será debut discográfico para esta nueva banda angelina, en la que militan los hijos de Steve Lukather, de los Toto, y de Phil Collins. Phil Collins, bueno, Phil Collins, ¿cómo se llamaba? Genesis. Pues bueno, a ver si no suenan excesivamente a los padres, o sí, que sería sinónimo de calidad. Pues sí, suenan mucho a los padres, sobre todo a Genesis. La voz y todo. Venga, pues seguimos con medios de transporte. No me había dado cuenta yo que las bizarradas de hoy eran de medios de transporte. Vamos para allá. El botón desconocido de las llaves de tu coche, dependiendo de qué coche tengas. Si tienes este coche, no funciona. No tiene botón secreto. Muchas veces, porque a ver, ¿quién cojones se compra un coche y se aprende el manual de instrucciones entero? Naide. Pero esto produce que muchas veces desconozcamos algunas funciones muy, muy útiles de nuestro coche que nos vendría muy bien saber para salir de algún que otro apuro. Pequeños trucos que nos hacen la vida más fácil y algunos coches, dependiendo de la marca y el modelo que poseen, pues los tienen. La cuenta de la bilbaína, joder, cuánto está saliendo Bilbao hoy aquí, ¿eh? La cuenta de la bilbaína Autoescuela Mikel dedica su contenido a enseñar cosas básicas para probar el carnet de conducir y explica funciones desconocidas de los coches que viene bien saber. Además, sobre tutoriales sobre cómo controlar debidamente la parte mecánica del vehículo que los conductores menos controlan. En uno de sus vídeos más virales, uno de los profesores de la autoescuela enseña la función desconocida que tienen las llaves de los coches de algunas marcas, que puede venir muy bien para refrescar el vehículo en verano. Claro, muy poca gente sabe, entre ellos nosotros, que si apretamos el botón de abrir, en el mando a distancia, el botón de abrir de forma muy continua, unos segundos, se abren todas las ventanas del vehículo. Cuenta el profesor, que además aclara que hay que comprobar antes si esta función es posible en tu coche. Pues claro, pues si lo tienes que comprobar, pues tendrás que darle al botoncito. Si no, ¿cómo lo vas a comprobar antes? ¡Modorro! Y ya que te pones a comprobarlo, compruébalo cerquita del coche. No va a ser que lo abras, abran todas las ventanas y se te meta alguno y te lo limpie. Te lo limpia hasta la invisibilidad. Bueno, en el caso de que tu coche tenga esta función, pues te puede venir muy bien para ventilar el coche en verano sin necesidad de meterse dentro y pasar calor abriendo la ventanilla, poniendo el chorro del aire acondicionado hasta que se rebajen los 50 y pico grados que suelen alcanzar los coches al sol en las temporadas estivales. Explica también que para volver a cerrarlas tan solo hay que mantener pulsado el botón de cerrar unos segundos, igual que para abrirlas, pero al revés. No hagan el pino en sus casas, por favor. Y se den la vuelta, eso tampoco vale. Pues claro, como yo era la primera vez que tenía conocimiento de esto, pues ni corto ni perezoso, pues no sé, me he ido a probarlo a nuestro coche Roxa. Sí, ¿qué ha pasado? Nada. Nada. Los Fiat no llevan esta función. por lo menos los Fiat 500 no llevan esta función. No hay ningún extra, más. A nosotros no nos ha funcionado, aunque a ti, que nos escuchas, a lo mejor sí. Así que, ¿tú qué vas a hacer? O si utilizamos el galego, ¿tí qué vas a hacer? Rapaz. Estos son Tecor Societario. Y este Ti que vas a hacer es el tema que da título al segundo álbum de estudio para esta formación galaica de Celtic Punk Folk. Pero a triunfar, a rectificar, a salir, a vivir, a morir. Pero a actuar, a hacer campandar tus ideas que no están perder. ¿Y qué vas a hacer si no sabes ceder? Se ven reacir. ¿Y qué vas a hacer si no sabes ceder? ¿Qué no crees en qué vas a querer? ¿Cómo avanzar? ¿Dónde apuntar? 7000 hoyos se ven. ¿Cómo he prohibido cantar ese signo que a tiempo con teres que hacer? ¿Cómo intentar recuperar ese impulso que os hizo tremer? Voltar a ocupar molestazo de mando y volvernos a callar a un placer. ¿Y qué vas a hacer si no sabes seguir? Se te ven reacir. ¿Y qué vas a hacer si no sabes seguir? ¿Qué no crees? ¿En qué vas a querer? Pues ya ves. Teníamos razón, más que renunciamos a todos los nuestros héroes. Ahora veis que por los suerros fui mercante esos santos en un reventaros, pues no servían para nos. We'll be right back. hacer si no sabes seguirse? He de resistir. ¿Y qué vas a hacer si no sabes seguir? Ni lo que es, ni el que vas a querer. ¿Y qué vas a hacer si no sabes seguirse? He de resistir. ¿Y qué vas a hacer si no sabes seguir? Ni lo que es, ni el que vas a querer conseguir. Liquidado no del todo, que aún nos quedan unos minutillos, nos queda la última sección, la de tocarse, nos queda despedirse como manda San Pere Calanda, aún nos quedan unas cositas. Entre ellas, pues tiempo para, por ejemplo, hacer lo que solemos hacer cuando nos sucede esto, que es recomendarte la programación que puedes escuchar aquí en asaltomatarradiorock.com si te quedas en la sintonía. Si está escuchando ya en otra emisora, ya la programación de los demás, como son montonazos, no me las sé todas. Bueno, todas no, no me sé más que la nuestra. Cuando acabemos nosotros a las 8 de la tarde, podrás disfrutar desde Valencia, desde Mislata, del programa Música, Cultura y Viceversa con nuestro locutor valenciano, con DJ Perol. Con sus programas temáticos de rock and roll. Rock and roll y otras actividades, claro. Tal y como te he dicho antes, a las 9 de la noche, hora Madrid, el programa Sobre la Dosis de nuestro compañero y ternasco Carlos González y de su amigo y compañero y locutor del programa, Jonathan Montenegro. Y ya de las 10 de la noche a la medianoche, Rock Antena Roll desde Huelva con Juan Carlos Manzano y toda su club de colaboradores y colaboradoras. Y durante la madrugada, no te preocupes, ¿eh? Un programa detrás de otro. Mr. Virus, la redifusión de Pequeño Ternasco, Trovador Urbano, Rock Station FM, un montón de programas. En esta emisora, ya sabes que no hay una hora, una sola hora, sin un programa de radio que echarte a la oreja. Escuches cuando nos escuches. Y ahora sí, nos vamos a ir a por la última sección. Tocamiento set. El relleno. Nos dice nuestro ternasco Zaragoza Style Rubén que llega a la tocación. Pues como puedes comprobar, amigo Rubén, esta es de tocarse, pero con todas las de la ley, ¿eh? Baladón de tocarse mogollón. Esto se titula Laser Love.

A ver si se abre la ventanilla esta vez que la puerta. Sobre un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Te Rasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere. Agures, moramures. I want to. Anton Tinker Strange.